Buenos, le vamos a cantar el tema Pacho Simanca. Es un tema muy lindo. De Simancongo. De Simancongo. Jefe de Marimba Cuerda. Miembro necesitado oficial en el grupo Seteto Tabalá. Vámonos. Pacho Simanca, no me llores. Bueno.